vida y no lo cambiarás. Perdona por decirte la verdad. Llorarás, sé que es duro, pero un día tú me olvidarás. Esto es parte de la vida y no lo cambiarás. Perdona por decirte la verdad.